¡Somos como monos en el zoo! ¡Somos como monos en el zoo! ¡No puedo creer que digas eso! ¡Ese es mi saludo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí ya! ¡Ya cambiaron el semáforo! ¡Vamos, vamos! Lo he dicho, así que tienes que creerlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo he dicho! Vamos, ¡así que tienes vamos. Que creerlo! ¡Sí, una vez más, una vez más! ¡Espera, espera! Te reís de ellos, de su vida de idiotas, de su risa de idiotas, de la idiotez que le permite vivir como si fueran eternos, y me decís eso a mí, que sin idiotez no se puede vivir afuera. ¡Vamos! ¡Oh, no! A veces tengo tendencia a exagerar las cosas, para que las veas bien, pero está bien. No sé, tal vez, puede ser... Sí, te creo. Sí, te comprendo. Vamos, dale. Corramos un poco más. ¿Me comprendes? Sí, comprendes? Sí, creo que sí. ¿Me comprendes? Sí. Vamos, vamos. Nos queda poco. Ah, espero que te equivoques. Si me entiendes, es que definitivamente yo también me he vuelto imbécil. No te entiendo ahora. No sé qué. ¿Qué no te entiendo ahora? No sé qué. No te entiendo. Me pasa a veces, me pasa que creo entenderte, pero después pienso y no te entiendo. No te entiendo de verdad. O sea, ¿que estoy equivocado cuando te entiendo? Eso es reconfortante. ¿No sabes cómo? ¡Gracias! ¡Chao! ¡Uy! ¡No fui! ¡Uy! ¡Somos como monos en el zoológico! ¡No! No puedo creer que digas eso. Lo he hecho y lo he dicho, así que tienes que creerlo. Vení, ayúdame. Te reías de ellos, de su vida, de idiotas, de su risa de idiotas, de la idiotez que les permite vivir como si fueran eternos. Dijiste eso, que sin idiotez no se puede vivir fuera. Sí, ya sé lo que dije, pero a veces tengo tendencia a exagerar las cosas, así que mejor que las veas bien. Mira, está todo roto. Ayúdame antes que venga la gente. Creo que te comprendo. Sí, dale, comprendeme. Ayúdame sí. También, ayúdame, no me comprendas solamente, vamos. Sí, bueno, sí, creo que sí. Sí, vamos. Ay, espero que te equivoques. Sí, me entendés. Definitivamente sí creo que me entendés. Pero yo también a veces me vuelvo muy imbécil, muy idiota. Shh, ahora no. Dale. Me pongo nerviosa. ¿No qué? Ay, no. Que no te entiendo ahora. Me pasa a veces que creo entenderte. Y otra pienso que creo entender o cuando pienso que te entiendo... No te entiendo, de verdad. O sea, que estoy equivocado. ¿Cuándo te entiendo? Ay, no sabes. Es muy reconfortante lo que decís. No sabes cómo. Gracias. Uy. Yo no fui. Ay, somos como monos en el zoológico. ¿Qué pasó? Ay, suerte que viniste, amiga. ¿Qué hiciste, nena? Nada, mirá. No. No, siempre te reí de los demás, que son monos, que son cosas que no sé qué. Mirá lo que hiciste, boludo. No levantes la perdiz. No, a mí no me metas siempre. Es mucha plata. Sí, bueno. Comprendeme, por favor. Bueno. Del hecho al dicho. Bueno, pará. Comprendeme, por favor. Shh, te ayudo, pará. A ver, ay, dale. Vamos, vení, ayúdame, mucha plata. No, me estás metiendo en quilombo como siempre, dale. No. Mirá la gente, no. Dale, no, pero yo... son mis amigas, por no, favor, boludo, bueno, no te comprendo. Yo no fui, nada, te espero en la puerta, chao, por favor, por Dios, ayúdame.